programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mijito, por todas las diosas, préndame esa radio, por favor. Pero mamá, usted ya está vieja para escuchar esas cosas. Vieja será tu cabeza. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¿Qué es la manzana? ¿Qué es la papaya? ¡Abuelita! ¡Abuelita! Ya, basta, madre. Y que se haga la radio. ¡Sí! Ay, están locas como su abuela. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la goza, recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Locas como tu abuela, tu programa, loco, divertido, subversivo, corrosivo, sin límites de edad. Pero solo para cuerpos arriesgados. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Escúchanos. Están en sintonía de esta su radio, la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Mi nombre es Katy y como todos los jueves es un gusto estar con ustedes aquí en esta tarde calurosa de jueves. Por suerte ya no, todavía no se nos vienen los fríos, así que estamos ahí todavía calientitos. Y bueno, empezamos ya con Locas como tu abuela. Este también es su programa y ya saben que pueden escribirnos, pueden llamarnos acá a la red de la Casa de la Cultura y también pueden escucharnos a través de cualquier parte del mundo a través de www.radiocce.com o también pueden descargarse la aplicación desde su smartphone buscando la aplicación en su Play Store, Radio CCE HD, o también pueden buscarle en otra de las aplicaciones que tiene la radio, que es TuneIn, radio, arroba Radio CCE. Todos quienes nos escuchan ya, como siempre, en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura del Ecuador, como siempre es un gustísimo acompañarlos en estos jueves de verano, a veces lluviosos, a veces fríos, a veces súper cálidos como el día de hoy, pero con toda la energía de las locas, de las abuelas que nos acompañan siempre. Sí, ahí tenemos toda esa energía espiritual ahí acompañándonos. Y vamos a empezar ya, como la Katy ya les dio como los canales por los que pueden encontrarnos, por los que pueden escucharnos. Ya saben, no hay excusa ahora de no tener la radio que se manipula, se sintoniza, sino o estar aquí, o estar cercano, estar dentro del territorio, sino que gracias a esa cosa llamada internet podemos conectarnos, escucharnos y estar como cerca desde cualquier parte del mundo. Así que empezamos y hoy vamos a hablar de varias cosas ahí interesantes, puntos o cosas, noticias o notitas que hemos encontrado recopilado con la Katy de estos últimos días, y vamos a hacer vamos a traer un poco de música también de sí, antaño, pero que nunca deja de estar, digamos, en cada fiesta. Tras generación. En cada fiesta están ahí. Un poco de cumbia argentina y un poco de cumbia merengue. Si es merengue, rap, no es merengue. Del Caribe. Y vamos a empezar con lo que nos traía la Katy. Hoy ella nos trae un secreto sonoro. Así que agárrense a sus asientos. No, bueno, hoy les he traído un secreto sonoro y escuchemos el primero. Esto es todo eso fuiste. María Alejandra Bianchi, ella es de Buenos Aires, de 1961, y es conocida también por su nombre artístico Gilda. Fue una cantante y compositora argentina de esta cumbia que estamos aquí escuchando, esta cumbia tropical. Entre sus canciones más conocidas se encuentran esta que también fue un éxito acá en Ecuador con Sharon, que la cantó un montón, que es Ámame Suavecito. Ella es la compositora de esta canción, igual que Corazón Valiente, Corazón Herido, Tu Cárcel. Bueno, ahí quienes son de esta época estarán entendiendo más cuáles son estas canciones y las tendrán ya en su mente y cantándolas. Y bueno, más adelante vamos a ir ya escuchando más de sus canciones, pero les cuento que muchos de estos temas han sido versionados, como les decía, ya por Sharon, pero también por otras bandas, así como Ataque 77, como Los Charros, Leo García, Natalia Oreiro, y entre otros. Ella tuvo una corta carrera, sumada, pues, tuvo una trágica muerte cuando era muy joven, y después de su muerte también se volvió en un ícono popular argentino. Y les cuento un poquito, ella comenzó su carrera de maestra jardinera y también un profesorado de educación física, pero ella debió interrumpir todas sus estudios, ella debió interrumpir sus estudios en 1977 después de fallecer su padre. Ella tenía tan solo 16 años y debió asumir la carga del hogar. Se casó y tuvo dos hijos, Mariel y Fabricio. Su carrera musical comenzó cuando respondió a un aviso del periódico, en donde pedía vocalistas para un grupo musical. Ella tenía una muy buena voz y además su carisma fue lo que le empezó a hacer ganar un lugar también dentro de esta banda, y no solo de esta banda, sino también dentro de este género tropical. Su familia estuvo en contra de esto y bueno, después de mucho tiempo ella venció como todas estas oposiciones que tenía por parte de su familia y finalmente se convirtió en Gilda. Y Gilda tiene este nombre por la película que se llama Gilda, en donde ella interpreta como este personaje de la mujer fatal, y como que retoma mucho este nombre para ponerlo, ¿no?, como su portada musical, su nombre artístico. Ella, como lo decía antes, tuvo una carrera un poco corta, pero logró un gran reconocimiento público y ganó varios discos de oro, platino y doble platino. Vamos ahora a escuchar la segunda canción de Gilda. Imaginé que en Barranca Ahí estábamos escuchando, esto era No me arrepiento de este amor, y ella se lanzó como solista a perseguir, bueno, su sueño artístico junto con su pareja, Toti, quien, bueno, su nombre original, su nombre, sí, original, ¿no? Es Juan Carlos Jiménez. Con ellos se buscó, buscaron como espacios artísticos dentro de las compañías discográficas, pero este todavía resultaba un género que para entonces era exclusivo para voces masculinas o tenía como este estereotipo de las mujeres súper voluptuosas. Además, en el 2012, el grupo editorial Planeta publicó su única bibliografía autorizada denominada Gilda, la abanderada de la bailanta. También se hizo una obra, esto era una obra de teatro llamada Gilda, esto fue en Buenos Aires en el 2015 y en el 2016, después de sus 20 años de su fallecimiento, se estrenó una película, Gilda, No me arrepiento de este amor. Esto fue protagonizado por Natalia Oreiro. Y bueno, eso es lo que les he traído el día de hoy como un secreto sonoro. Es esa música que uno dice conoce o que capaz de ley escuchó, pero que no sabemos mucho de quién lo cantó, porque tal vez se convirtieron como en íconos de la música, como estas voces, y que creo que más allá de si eran, que creo que, o sea, como si su música estaba muy ligada al tema de género, igual la presencia o la fuerza que presentaron o que expusieron como muchas de las mujeres en contextos donde ser mujer y estar en la música era súper difícil, creo que definitivamente es algo de lo que, por lo que también se recuerda mucho a Gilda, o por lo que también es una figura que se reconoce mucho o que supo llegar también como a sectores populares de la Argentina y de la región también, creo, mucho. Vamos, antes de como de darles con este otro secreto sonoro que les traíamos hoy, vamos a hablar de una de estas noticias interesantes o notitas interesantes que encontramos en esta semana y que creo que es creíamos que era importante compartirlo con ustedes. Y ahí me junto yo a lo que usualmente lo hace la Katy, que es traer estos... Hoy nos hemos juntado, hoy nos hemos cambiado. Hoy cambiamos roles, hoy era el día de cambio de roles. Vamos a hacer, descubrir cómo esas cositas o por qué son interesantes o por qué nos llaman una atención. Y yo quería como hablarles de una que a mí particularmente me movió, me impactó un poco y creo que a varias gente también. Que es que hace unos días se hizo pública la presentación, la presentación, la exposición de un producto que sale al mercado, de un producto que se muestra como innovador, que sale al mercado como la primera copa menstrual desechable. Es súper chistoso como un poco cómo surge o cómo se muestra, ¿no? La copa menstrual, para quienes no la conocen, no hayan escuchado de qué se trata, qué es un producto que se genera o que tiene como cuya idea, digamos, detrás son como dos cosas. Uno, hacerle frente a todos los productos, lo químico, los productos como un poco dañinos que están presentes en los utensilios o en los productos que se utilizan que utilizamos las mujeres en el periodo de menstruación, que son los que conocemos, los que están mucho más comercializados, que están como en todos lados, son las toallas sanitarias y también los tampones. Hay varias personas o varios espacios que se han dedicado como a estudiar cuáles son los efectos de estos productos en la salud de las mujeres, y se dice que más del 60% de las infecciones vaginales están relacionadas con el uso justo de toallas femeninas y de tampones, que muchas veces son de mala calidad, contienen colorantes y tienen incluso también como algunos químicos o algunas sustancias que están, como lo dicen como en las propagandas, ¿no?, que tienen como destino, que tienen como objetivo más bien reducir olores o y reducir el sangrado, o sea, tener un montón de efectos sobre el cuerpo de las mujeres en el periodo de la menstruación, ligado además a una mirada de la menstruación como algo un poco sucio, ¿no? Como que hay que esconderlo, hay que taparlo, hay que no hablar de eso. Y a partir de eso surge la copa menstrual, que es un producto que es reusable, que tiene un promedio de vida de hasta 10 años, depende, digamos, de la marca, y que cuesta muchísimo menos a las mujeres, digamos, ya a largo plazo, que reduce el impacto ambiental de las toallas femeninas y también de los tampones en un porcentaje altísimo también. Y además, o sea, eso como es menos tiene menos efectos en la salud porque no tiene químicos, es un producto de látex, que digamos que la única contraindicación son mujeres que tengan alergia al látex, y que poco a poco se ha ido posicionando en varias ciudades ya. Ahora, en el Ecuador hay varias, o no muchas, pero varias personas que lo distribuyen, que lo venden, que facilitan. Felguna menstrual. Como felguna menstrual. O sea, como varias compañeras que trabajan mucho el tema de la ginecología natural, el tema del cuidado y de la menstruación también como un proceso importante para la vida. Y ahora una marca como bastante conocida, marca mexicana, llamada Prudence, lanzó al mercado la Prudence Soft Cup, que es una copa menstrual desechable, que generó y ha generado mucha controversia porque es justo rompe con la idea de la copa menstrual, o con una de las ideas básicas de la copa menstrual, que es el tema del impacto ambiental. Porque les decía, o sea, lo que les decía es, muchas de las personas que trabajan en este tema y que se han posicionado como en este tema, es debido justo a eso, a que está ligado a la solo un segundo que estamos haciendo cuentas y uno se distrae. Que está ligado como a mirar el tema de la salud y el tema de la vivencia de la sexualidad del cuerpo como una cosa más compleja, más completa, más integral, ¿no? Y eso implica también mirar la huella ecológica que generan la forma o el modo en el que existimos, ¿no? Y ahora, claro, aparece este como les decía, como un producto innovador, como súper nuevo, hablando de recogiendo las premisas con las que se posicionó la copa menstrual, de que reduce infecciones vaginales, de que reduce un montón de cosas, pero que además es como recoge también se inserta en el mercado, en la sociedad de consumo, como una idea desechable, ¿no? No es necesario como reusar. Volviendo de nuevo, creo, a poner sobre la mesa el tema de la sangre y la relación con la menstruación como una cosa que hay que desechar, todo lo que toque nuestra sangre menstrual. Entonces me parece que esa era como el datito interesante que yo quería traer hoy, porque me parece que es súper loco cómo siempre el mercado, siempre el capitalismo termina ganando de alguna manera, ¿no? Vuelve a estar, agarra estas propuestas que resultan como una ruptura en medio de todo lo que se ha hecho de cara a la menstruación o el tema menstrual hasta ahora en el mercado, y recoge como eso y lo usa para su beneficio, que es lo que genera más ganancias, ¿no? Que se siga comprando, que se siga utilizando, y para eso hay que hacerlo desechable, para eso es que tiene que durar lo menos posible. Entonces, esa era como la noticia que les traía el día de hoy, que ojalá lo puedan, si quieren pueden googlearlo, se llama Prudence, es una marca mexicana y seguro va a tener mucha acogida también, porque la copa menstrual no está en los grandes mercados. Se lo encuentra así por mercados más chiquitos, pero no está así tan promocionada, no llega a ser lo mismo que una marca conocida de toallas femeninas, pero porque creo que tampoco es ese el objetivo, pero seguro pueden encontrar información de esto y también las críticas que se han levantado desde que se publica la primera, o desde que se lanza al público esta noticia de la primera copa menstrual desechable. Sí, no, como que esto vuelve a poner, no sé, me despierta un montón pensar en lo fácil, ¿no? O sea, como hay cosas que decimos, no, es que es más fácil, te sacas y la botas, y botas ya te deshaces como de todo, ¿no? Pero creo que la experiencia que te brinda como la reutilización de la copa menstrual es una experiencia distinta con el cuerpo mismo, o sea, es una cosa distinta, porque, o sea, yo he usado copas menstruales y la verdad es algo totalmente distinto, o sea, empiezas como a entender mejor tus procesos menstruales, empiezas como a estar más pendiente de ti, de cómo te sientes, o sea, es como totalmente distinto, es como abrir los ojos, como un despertar. En cambio, cuando te pones una toalla higiénica es medio como, bueno, ya, luego me saco, cambio, chao, así un poco. Entonces creo que esto también invita como a reflexionar un montón de pensar el impacto también que tiene ambientalmente, por un lado, pero también sobre nuestros cuerpos. O sea, siempre como acá un poco la propuesta es buscar que las mujeres tengamos como esa mayor conexión con nosotras mismas, ¿no? Con respetar nuestros propios cuerpos, y creo que parte de eso es también como cuáles son los productos que utilizamos, ¿no? Cuáles y por qué y cómo y cuáles son los efectos que causan en nosotros. Entonces ahí como que chévere la notita, nos deja como pensando un montón en esto, ¿no? En cuáles son el impacto que tiene el uso de estas toallas y ahora de la copa menstrual de una forma desechable y creo que hasta un poco incluso descuidada, ¿no? Con el medio ambiente, pero también con nosotras mismas. Entonces, bueno, ahí para reflexionar y para pensarle mejor, chévere. Sí, solo creo que sí es importante lo que decía, o sea, una de las cosas que mencionó la Gate antes, que es como capaz de dejarlo por ahí, lo decíamos ahí, aquí varias personas que pueden ayudarnos, que facilitan como el acceso a la copa menstrual, y varias son súper cercanas. Una es la Salo, que está detrás de Peluna Menstrual, que pueden buscarlo en redes, en Instagram, en Facebook, y ahí todos los datos de cuánto cuesta, de cómo se puede, cómo se usa, de las ventajas del uso de la copa menstrual. Y también medio por ahí cercano está Hosh, que es una tienda de diseño ecofeminista para quien además le interese, pero que tiene acceso, que se puede acceder a eso. El precio de la copa menstrual aquí en el país, porque no existe aquí digamos, quien lo produzca, es más o menos como de $40. Y suele tener como packs de copa más esterilizador o más toallas ecológicas. También lo pueden encontrar con... con una de las chicas que yo recuerdo que capaz es de las primeras que trajo la copa menstrual, que se llama Genevieve Rajov, que tiene, igual la pueden encontrar en Facebook como Luna Toallas Femeninas o Toallas Ecológicas o algo así se llama, no me acuerdo, pero son Luna, son las toallitas Luna, entonces ahí encuentran estas copas que son súper recomendables, que ayudan no solo al ambiente, al bolsillo y al cuerpo también. Entonces, esa era la notita. Sí, y a propósito de eso también, las lunas son como las toallas convencionales, o sea, las que conocemos como las desechables, pero estas son reutilizables, entonces tienen como o producto impermeable y que también... se puede como aplicar externamente y también son muy recomendadas. Así que, bueno, exploren ahí y vean cuál es la mejor opción para cada una de ustedes. Así es, vamos a ir ahora con un poco de música antes de volver. Sí, vamos a escuchar En el 2000 de Natalia Lafourcade. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes, y un tonto loco que se baboso ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes, más abierta y a la mente nos vuelve loca, un poco tonta. Si ven a Ricky Martin en revistas lo recuerda. Pero el planeta gira a la derecha, cada vez que la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni a García, me siento tan vacía. A ver, ¿qué pasa en el siguiente día? En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla. Desde racista y se presta ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 mi hermana va a parir una célula creciente de una relación caliente y deprimida, también ardida. Odiar a este ser humano que se ha ido y la ha dejado. Pero el planeta gira a la derecha, y cada vez que a la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo nombre ni a Gael García, me siento tan vacía. ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Que pasa en el siguiente día. Que pasa en el siguiente de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. promocionales y publicitarios en Radio CCE. El lenguaje del metal. Una exposición que plasma la belleza del trabajo en metal en 89 obras con la habilidad y talento de Francisco Romero Simancas. La exposición El lenguaje del metal permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre en la sala Joaquín Pinto del Museo de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. El lenguaje del metal. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, ahora les voy a... Tengo... les hemos traído otra noticia también. Y yo les pregunto, ¿sabían ustedes que en la India existe el divorcio de forma, cuando se lo dice de forma verbal, cuando se menciona una palabra de forma verbal? Bueno, esto es el triple talak. El talak es una forma de divorcio que se practica en la India, en la cual cualquier hombre puede divorciarse legalmente de su esposa al pronunciar la palabra talak 3 veces. Talak significa divorcio. El Pancho ya está haciendo talak, talak, talak. Le vamos a la India, no. A decir a la Venus MC. El pronunciamiento podría ser escrito, también puede ser oral, y actualmente puede ser mediante una llamada telefónica, un mensaje de texto o correo electrónico, o también mediante redes sociales. Entonces, el hombre puede citar, no tiene necesariamente que citar ninguna causa para el divorcio, y la esposa no tenía que haber estado presente en el momento de este pronunciamiento. Además, después de que el cónyuge dice esta palabra 3 veces, entra la mujer en un periodo en el cual no puede casarse ni estar afectivamente o de cualquier tipo, o sea, relacionarse con otro hombre durante un largo tiempo. Y esto es del idat, es la palabra hindú que se utiliza para este periodo de tiempo en el que la mujer tiene que esperar soltera de alguna forma, o sea, divorciada un tiempo, si es que la esposa en este caso estaba embarazada, el divorcio no se efectúa, pero si no, puede efectuarse tranquilamente. Y esta práctica, dentro de esta práctica puede haber, se da un, como este tiempo, y en este tiempo también puede haber quizá una reconciliación o no. Y esta práctica está prohibida en muchísimos países Asia, no, o sea, del ¿cómo se llama? Ay, se me fue el... toda la parte de... Bueno, de todos estos países, India es el único país como que tiene todavía esta ley como válida. Y la mujer que se la mujer no puede efectuar como decir este divorcio de la misma forma. La mujer tiene que buscar otras formas de acceder al divorcio, y que está dentro de como del marco legal. Y también cuando la mujer, en este caso, cuando quiere volver a rehacer su vida amorosa, afectiva, con otra pareja, se le es quitada la custodia de los niños y niñas. Y es así como esta práctica de 1400 años, que tiene más de 1400 años de antigüedad, permite a un hombre romper el matrimonio. Acá lo dice como en la notita que estaba leyendo, lo decía como de forma caprichosa, ¿no? Como de una forma caprichosa. Y es así como el triple talak es una práctica de la ley del Corán y la Sharia, que se utiliza en estos países. Actualmente las mujeres musulmanas están luchando contra contra esta ley, porque atenta contra varios de sus derechos, entre ellas tomar en cuenta que las mujeres muchas veces son obligadas a contraer matrimonio y después la ruptura como súper brusca de este matrimonio, que ni siquiera necesita de su presencia, o sea, de una discusión con las mujeres, sino que es así como súper de la nada, que se les dice a las mujeres como, o sea, nos divorciamos y ni siquiera tienen que estar ellas presentes. Y además, después de que este divorcio se haya efectuado, cuando las mujeres quieren volver a rehacer su vida afectiva, si tienen hijos, los hijos, la custodia de sus hijos les son quitados. Entonces ahora se está discutiendo esto en las instancias legales para poder quitar este divorcio instantáneo, que ya está prohibida en 22 países, la mayoría musulmanas, y está incluido también entre estos países Pakistán. Así que, bueno, les he traído esta notita para estar un poco más pendientes de este triple talak, de este divorcio instantáneo que sobrepasa a las mujeres. Súper bien conocer como estas cosas que son súper turras también, pero creo que cada vez que visibilizarlas ahora es como, son las excepciones ahora, creo, por suerte, o más bien por gracias como a la lucha de un montón de mujeres en la historia, no es del común de toda la sociedad, de todos los países. Sigue habiendo mucho que hacer en todos los espacios de la tierra, pero cada vez hay menos, creo. Justo hace poquito hablamos de uno de los cambios importantísimos que hizo India, que fue haber despenalizado la homosexualidad, y seguramente en ese camino se van abriendo otras puertas y se van abriendo otras como luces de en el camino hacia la igualdad de derechos y de condiciones. Y ahora vamos a ir con otro secreto sonoro. Va a ser cortito porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a escuchar esta canción. De seguro la conocen un montón. El Pancho no sabía cuál era, pero quienes estén por ahí y sean de los 90, seguro la reconocen. Vamos a escuchar. Esto es Everybody Dancing Now. Música. sube llena de emociones por una escalera de bailadores. Tu boca en mi boca que quiera bailar, atada a tu cuerpo que quiera bailar, sentir que me roza que quiera bailar, la piel con un beso que quiera bailar, y con este ritmo que quiera bailar, oye papito que quiera bailar. Seguro quienes están por ahí ya reconocieron eso. Menos el Pancho, porque el Pancho era un... No le gustan estas cosas. Pero ella es Lisa M, una figura que tal vez, y creo que no debe ser coincidencia, su nombre no suena tanto, pero si ponemos como su música, todas seguramente lo hemos bailado, seamos o no seamos de los 90, porque sigue prendiendo la fiesta fuerte esta música, que es como la música que se reconoce como la que le da origen después al reggaetón o a lo que ahora conocemos como reggaetón. Ella es un nombre artístico, es Lisa M, y su nombre real, o el de la vida real, es Marlisa Marrero Vázquez, que se dio a conocer justo por esta especie de fusión, por esta cosa como nueva de música urbana, o lo que después se llamó música urbana. Se la conocía como la reina del rap en español, o la suprema, que estuvo, llenó su música de pop, merengue, rap y después de reggaetón. Ella comenzó a trabajar en esta como onda musical desde muy chiquita, desde los 11 años, como vinculada más al baile o al baile del hip hop, al break, con Vico C, que es su horario. Ella es puertorriqueña. A los 14 años inició su carrera como rapera en español, convirtiéndose en la pionera del rap femenino en español en Puerto Rico, y por eso, digamos, se la conoce también como una de las figuras de la vieja escuela del rap, así como también fue Vico C, o también es, o se lo recuerda a Vico C. Ese género era, como les decía antes, era de los géneros dominados por los hombres mayoritariamente. Y por lo que la figura de Lisa M no solo es recordada no solo es renombrada por la música, por lo pegajosa, por lo trascendente en el tiempo de la música, sino también porque era una de las pocas o la única figura femenina de esa época, tomándose los escenarios y tomándose y protagonizando como la fiesta del rap y el merengue y el reggaetón. Ella lo menciona así: fui la pionera. Para los que empezamos al principio fue más difícil, éramos pocos y teníamos que luchar un poco más para que nos tocaran en la radio y nos dieran una entrevista. Ella menciona incluso que era súper difícil como posicionarse ya después de haber sacado sus discos, porque no se entendía muy bien qué era esa música, no había como esta idea de la música urbana o del reggaetón, sino era como confuso. A veces estaban en la lista de música de cumbia, de merengue, o a veces estaban en la lista de música, yo dice, incluso de como versiones de los Beatles, o sea, como cualquiera, no había como una onda de donde entrar. Ella se salió un tiempo de la escena musical, pero regresó como por el año 2001 y después, o sea, vuelve a los escenarios acompañada de Tego Calderón y de Julio Voltio, que son igual dos figuras ahí medio reconocidas del reggaetón de la vieja escuela, si se lo puede decir así. Y vuelve también hace poquito, en el 2018, vuelve a salir al escenario, los escenarios, con otra propuesta, que es vincularse, o sea, como posicionarse o meterse ya de lleno a lo que es ahora la música urbana, que según ella ya no es tan versátil, ya no tiene la misma fuerza, no tiene la misma versatilidad que tenía antes la música urbana, pero que le parece que es importante como la evolución que ha tenido, y ahora está grabando canciones y videoclips con lo que ahora son como estas figuras del trap o los traperos, y seguramente se va a seguir sonando como la música de Lizzie por largo rato, y tomando y agarrando como la evolución de la música de la que ella fue pionera también. Otra, creo que un dato como importante también de Lisa M es mencionar que ella tuvo muchas críticas cuando hace pública su relación homosexual con otra mujer, y también desde ahí se ha posicionado como hablando de la libertad de amar, y eso creo que ojalá les quede ahí la chispita de meterle el sabor del dembow, que dice ella, a la música, a la fiesta, y escuchar un poco más de Lisa M por ahí está siempre bien, porque no solo nos remonta como a esas épocas de la escuela, a quienes éramos súper chiquitos en los 90, sino también como a esa forma, esa idea de la fiesta como muy ligada al baile y al sabor y a lo tropical y a esa forma como disfrutar el baile de una manera super libre. Y eso sería todo por hoy, hasta que el Pancho vuelva y nos saque del aire. Y yo, antes de como dejarles ahí con la última canción de este segundo secreto sonoro, quería nada más mandar un saludo a todas y a todos los trabajadores y trabajadoras que están movilizándose el día de hoy. Y nada, pues les acompañamos y porque a la final todo el mundo termina siendo trabajador y trabajadora. Y bueno, como lo dicen los sindicatos, y bueno, que la crisis la paguen quienes, los ricos, ¿no? Y que no la pague el pueblo ecuatoriano. Puede sonar muy trillado, pero al final termina siendo cierto. Y nada, eso. Vamos con... Sí, vamos con Hey Ladies de Lisa M. Y con nosotros hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chau.